calle tienes que bailar. Aquí estoy yo, te vengo a enseñar cómo tú en la plata lo tienes que bailar. El grito de la pipa que no quiere menear. Y la pipa con su vendeo, siguen con su vendeo, como yo lo bailo, se equivocó en el vendeo. Que tienen aguante, patra pum pum, pa'lante, patra pum pum, pa'lante. El grito de las pibas que tienen aguante. Otra vez dando clase, con el original, ya como se hace. Lo tienes que bailar. Aquí estoy yo, te vengo a enseñar cómo tú en la plata lo tienes que bailar. El grito de la pipa que no quiere menear. Y la pipa con su vendeo, siguen con su vendeo, como yo lo bailo, se equivocó en el vendeo. Que tienen aguante, patra pum pum, pa'lante, patra pum pum, pa'lante. El grito de las pibas que tienen aguante.